Su Yong-il, jefe de la delegación de la Federación General de Sindicatos de Corea y presidente de su Comité Central, que participa en la reunión del Consejo de Titulares Gremiales de la Federación Sindical Mundial y está de visita en Cuba. Se entrevistó el día primero con Raúl Castro Ruz, presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba. Su Yong-il transmitió con cortesía el saludo del máximo dirigente Kim Jong-un a Raúl Castro Ruz, quien se lo agradeció y pidió que lo reciprocara. Raúl Castro Ruz se refirió a la actual situación de la península coreana y afirmó que su país extiende el pleno apoyo a la justa lucha del Partido del Trabajo y pueblo coreanos y está siempre junto con estos en el frente común anti-yanqui. El presidente del Comité Central de la Federación General de Sindicatos de Corea se encontró también con el primer vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Su Yong-il le transmitió el cordial saludo del máximo dirigente Kim Jong-un a Miguel Mario, quien expresó su gratitud al respecto y le pidió que hiciera llegar al mariscal su sincero saludo. Luego enfatizó que Cuba estará siempre al lado del pueblo coreano y le expresará invariable solidaridad. Su Yong-il se reunió con el canciller y el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba.